Bueno, pues en primer lugar, agradecer la presencia de los medios de comunicación congregados en la sala de prensa del Ayuntamiento de Archidona para presentar, junto al cartel de la romería de la Santísima Virgen de Gracia, patrona de Archidona, del año 2012, pues todas las actividades promocionales que por parte de la Concejalía de Turismo se van a desarrollar durante la próxima semana y ya se vienen realizando con el objeto de dar a conocer y de animar a por supuesto a todas las archidonesas y a todos los archidoneses a que asistan al santuario en la madrugada durante toda la jornada del día 15 con motivo de la tradicional romería de la Virgen. Y también, por supuesto, despertar el interés y animar a todos los municipios, todos los habitantes de los municipios colindantes de la propia comarca y, como no, de la provincia, a que un año más nos acompañen en uno de los acontecimientos culturales y religiosos más importantes de cuantos tienen lugar en el municipio de Archidona. Como ya todos saben, pues una de las prioridades de esta Concejalía de Turismo desde el pasado año es apoyar y colaborar con la Cofradía de la Virgen de Gracia en promocionar esta romería, entendiendo, y como he dicho anteriormente, porque se trata de una de las tradiciones ancestrales más importantes y más destacadas de las que tienen lugar en nuestro municipio. Y creo que es obligación no solo de los ciudadanos y ciudadanas del municipio, de la propia cofradía, de la parroquia y, por supuesto, también del ayuntamiento, colaborar y animar a todos estos ciudadanos, a todos estos fieles y devotos a que asistan y a que cumplan un año más con esta tradición. Hoy estamos presentando el cartel que ya está siendo distribuido pues por diferentes puntos de la provincia, muy especialmente de la comarca, porque hay que recordar que la Virgen de Gracia no es solo patrona de Archidona, sino también de la comarca. Y a través de este hermoso cartel, pues queremos despertar ese interés y ese cariño pues que todos estos ciudadanos de los pueblos colindantes y del propio municipio de Archidona sienten por la Virgen de Gracia y que acudan de forma masiva en la próxima romería, desde las tarde-noche del día 14 pues hasta las 12 horas del día 16 de agosto, jornada en la que durante todo ese día pues estará abierto el santuario acogiendo las visitas de los miles de fieles y devotos y visitantes que se acercan hasta este santuario único que está lleno de magia, que está lleno de devoción, que está lleno de sentimiento y que tenemos que recordarle a todos cuantos nos tengan la posibilidad de oírnos y de leernos a través de los medios de comunicación. Estamos hablando de uno de nuestros monumentos más insignes, de la única mezquita que se conserva de la provincia de Málaga, convertida en santuario en el cual se da culto durante muchísimos años a nuestra patrona. Un año, y ahora pues tendrá la oportunidad también de comentarlo el hermano mayor, Juan Luis Ábalos, que nos acompaña en esta rueda de prensa. Un año muy especial que, por supuesto, le aporta aún más significado y un motivo más para asistir y participar en la romería, porque, como todos sabéis, este año se está celebrando el 550 aniversario de la llegada de nuestra patrona, de la llegada de la Virgen de Gracia a este municipio, con lo cual es un año, por supuesto, que nos ofrece un motivo más, si caben más motivos, para visitar a la Virgen y cumplir con esta tradición que se repite cada mes de agosto. Paralelamente a la presentación de este cartel y, como digo, dentro de una serie de acciones que está poniendo en marcha la propia Concejalía de Turismo, hoy también aprovecho pues la presencia de los medios de comunicación para presentar el segundo concurso y exposición fotográfica sobre la romería de la Virgen de Gracia, un concurso que ya se celebró pues el año anterior y que bueno, pues entendemos que dado el poco tiempo con el que se promocionó y que se trataba de un concurso pues nuevo en el que muchos de las personas que pudieran estar interesados, amantes de la fotografía, no se enteraron. Apostamos y convocamos este segundo concurso fotográfico, como digo, cuyo objetivo es captar a través de las cámaras aquellos instantes, aquellos momentos que hacen únicos y que hacen especiales a nuestra romería, la Virgen de Gracia. Este concurso, pues, tiene un único premio dotado con 299 euros y la posibilidad de que la fotografía, si el jurado que está compuesto por concejales de este ayuntamiento y un técnico, un especialista en el mundo de la fotografía, estiman a bien, podría convertirse en el cartel anunciador de la romería del próximo año, la romería de 2013. Todas aquellas fotografías, pues, que pues opten y quieran participar en dicho concurso, tienen hasta el próximo 30 de septiembre para hacer entrega en este ayuntamiento, en el registro de entrada de todas las fotografías participantes. Se pueden presentar un máximo de 3 fotografías por autor, con un formato mínimo de 18 por 24 centímetros, evidentemente en un sobre y sin identificar los datos del autor o autora de dichas fotografías. Tendrá que venir en un sobre aparte, dentro del sobre en el que se hagan entrega la fotografía. Y el jurado, pues, tiene previsto reunirse la primera semana del mes de octubre y pues otorgar el dicho premio. Si conseguimos despertar el interés de todos los amantes de la fotografía en esta nueva edición, en esta nueva convocatoria del concurso, la idea es hacer una exposición que tenga como primer pues enclave el municipio de Archidona. Y esta exposición, pues, será itinerante, irá pasando por los diferentes pueblos de la comarca con el objeto de recordar a todos esos municipios que también la Virgen de Gracia no es solo patrona de Archidona, también, sino también de toda la comarca. Otra de las acciones que va a poner en marcha, que ya está organizando juntamente con la colaboración de la Oficina de Turismo, es la recuperación de las líneas de autobuses en la noche, la madrugada del día 14 de agosto. De hecho, se han establecido 3 líneas, una que partirá directamente desde Antequera, otra que pues aglutina a 3 municipios, hará una ruta por Rosario, Trabuco y Villanueva de Tapia, y una tercera y última que aglutina a los municipios de Cuevas Bajas y Villanueva de Algaida. Se está pues repartiendo información sobre esta ruta. Se ha puesto un precio por ticket de ida y vuelta muy económico, 3 € con 50. Y bueno, pues contamos con la colaboración de los distintos ayuntamientos de los municipios para que aquellas personas que quieran asistir a la romería y que por determinadas circunstancias pues no puedan hacerlo en un vehículo propio o prefieran utilizar el servicio público de autobús para desplazarse hasta Archidona, pues que tengan la posibilidad de hacerlo, con el claro objetivo, evidentemente, de acercar a todos esos fieles y devotos de los municipios de la comarca a Archidona en la noche, la madrugada del día 15 de agosto. Para más información de estas visitas, pues se tendrán que poner en contacto con sus diferentes ayuntamientos o bien con la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Archidona, que, como he dicho anteriormente, pues está colaborando activamente con esta campaña de promoción de la Romería de la Virgen de Gracia 2012. Y junto a la edición del cartel, la puesta en marcha de las líneas de autobuses y la presentación de las bases del segundo concurso de fotografía de la Romería de la Virgen de Gracia, también como novedad este año y un poco pues haciendo uso de una de las principales herramientas de difusión y promoción de la actualidad, que son las redes sociales, hemos llegado pues a un acuerdo con diferentes entidades y administraciones, organismos, tanto públicos como privados, para hacer uso de sus redes sociales, para llegar a los miles de amigos que se tengan a través de Facebook, a través de Twitter, para desde hoy lanzar una campaña pues para animar, informar y promocionar nuestra romería. Los organismos que van a colaborar con dicha promoción a través de redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, pues el propio Patronato de Turismo de la Costa del Sol o la empresa que gestiona actualmente las rutas de Washington Irving. Ya nos han puesto su página web y sus redes sociales a disposición de esta concejalía para promocionar y llegar pues a miles de personas de una forma directa, sencilla y pues muy económica. Como digo, esto es el planteamiento, este es pues lo que propone para promocionar y apostar y colaborar con la propia cofradía de la Virgen de Gracia. Y como empecé, quiero acabar y evidentemente desde esta concejalía de turismo y desde el propio Ayuntamiento de Archidona no se va a escatimar en seguir apoyando a la cofradía y seguir apoyando una de nuestras tradiciones más emblemáticas y que no se deben perder. Y creo que, como he dicho antes, es obligación de todos los archidoneses, de todas las archidonesas, es obligación de la propia cofradía, obligación de todos los colectivos sociales del municipio y, como no, obligación de este ayuntamiento seguir apostando y seguir promocionando esta romería con el fin de seguir potenciándola y reforzarla año tras año. A continuación, pues toma la palabra Pablo Garrido, que es el que con tanta charla pues no lo he presentado anteriormente, pero hoy tenemos el grato placer de que nos acompañe este joven archidonés que, bueno, pues ha sido el autor del cartel de la romería de 2012 y está aquí pues para hablarnos un poco de cuál ha sido su experiencia y hablarnos en definitiva de qué es, de cuál es el cartel de esta romería. Pues muy buenas a todos. Gracias en primer lugar a Alberto y a la Concejalía de Turismo por darme otra vez la oportunidad de hacer otra vez el cartel de la romería de la Virgen de Gracia, de la romería al Santuario de la Virgen de Gracia. La verdad es que le doy la enhorabuena en principio a esta Concejalía de Turismo por apostar tan fuerte por esta romería tan nuestra, tan de Archidona, tan de los archidoneses, pero que en los últimos años pues la verdad es que estaba un poco apartada un poco de la actualidad de nuestro pueblo. Recuperándose, haciendo este cartel, se pretende de la concejalía llegar a los más sitios posibles, aparte de principalmente la gente de Archidona, difundirlo por fuera de lo que es la comarca de Sierra de Norte de Málaga y la provincia de Málaga en general. La verdad es que el año pasado el cartel también tuve yo la suerte de hacerlo y apostamos por una foto de exterior, una foto de la mezquita árabe de nuestro gran santuario de la Virgen de Gracia. Este año queríamos cambiar, aparte de cambiar el formato, creo que ha quedado mucho más resultón este formato nuevo y apostar por una foto de interior, en la que, cuando hemos visto el cartel, Alberto y yo hemos coincidido en que tiene mucha movilidad, en que el cartel parece que estas columnas barrocas salen de la propia foto. Y como principal, pretendíamos que lo principal y lo que más llamase la atención de este cartel pues fuera la verdadera protagonista de esta romería, que es nuestra patrona, nuestra Virgen de Gracia. Yo creo que ha quedado bastante bien. Espero que le guste a todos los archidoneses y a las personas de fuera del municipio, que los animo también a que vengan, a que sientan esta romería como tantos años tiene. Y sin más, le doy la palabra a nuestro hermano mayor de la cofradía. Bueno, pues después de la amplia información de nuestro amigo Alberto, al cual agradezco y felicito por toda esta gestión que ha hecho y que está haciendo de la romería de la Virgen de Gracia, Solo me queda más que decir convocar a todos los archidonasias que asistan a esta romería, porque es muy peculiar. Todos sabemos que es de las pocas que hay en España que son nocturnas y diurnas, porque es durante todo el día 14 y 15. Y solamente hacer mención especial a que desde este ayuntamiento se está trabajando muchísimo por recuperar una cosa que en los últimos años se ha ido perdiendo un poquito, pero que en el corazón de la cofradía y de los archidonasias en general siempre ha estado el recuperarlo y el conseguir las metas que desde siempre se han alcanzado. Este año, como casi siempre, hay misas a las 12 de la noche, a las 6 de la mañana, con un coro rosillero de aquí de nuestra ciudad, a las 9 de la mañana, que es la misa propiamente de la cofradía, y además, otra que ha sido imprevista, hay una misa a las 8 de la mañana, que van a venir peregrinos de Villanueva de Tapia, creo que varios autobuses, y al frente de ellos su cura párroco, para celebrarla a las 8 de la mañana especialmente para ellos, con lo cual hemos dicho inmediatamente tanto don Jaime el cura como yo, que por supuesto que está abierto aquello para todas las personas que lo deseen. También aprovecho esta ocasión para decir que, como bien ha dicho antes Alberto, estamos celebrando el 550 aniversario de la llegada de nuestra patrona Archidona. Como ustedes saben, estamos inmersos en una serie de actos importantes. El principal y más prioritario es el que viene ahora el día 11, el próximo sábado, que a las 8:30 de la tarde en este ayuntamiento se va a inaugurar la exposición de votos marianos de la Virgen de Gracia. Esta exposición creemos que va a ser muy concurrida por los archidoneses, muy vista, porque es una vida llena de recuerdos, de vivencias de muchísimas personas, y detrás de cada uno de los votos hay una historia viva de ellas, ¿no? Ya digo, será el próximo sábado, día 11 de agosto, a las 8:30 de la tarde. Posteriormente, como también ustedes saben, y ya hemos puesto a través de carteles y enviado cartas a los hermanos y a todas las instituciones de Archidona, este año tenemos 2 semanas la Virgen con nosotros, es decir, bajará el 25 de agosto, el sábado 25 de agosto, y subirá el 9 de septiembre. En medio de ello, en la primera semana va a haber unos actos que van a estar dedicados más propiamente a las cofradías de la Virgen de Gracia y las asociaciones ligadas con la Virgen de Gracia en toda España, con lo cual esa primera va a estar destinada a ellos, donde estas cofradías van a ser, juntamente con la anuencia del cura párroco y de la cofradía de la Virgen de la Gracia de Archidona, van a ser los cultos a su propia medida. La segunda semana será exactamente igual que en años precedentes, es decir, todos los días como ya sigue siendo habitual, y en medio de ello pues vamos a hacer una procesión extraordinaria el día 1 de septiembre, con salida a las 7 de la tarde desde la iglesia parroquial de Santa Ana, misa en la Plaza Ochavada, que esperemos esté presidida por nuestro señor obispo, y posteriormente llegada aproximadamente sobre las 12 de la noche de nuevo a la parroquia de Santa Ana. Posteriormente, como digo, la siguiente semana será igual que siempre, y el día 9 de septiembre, función religiosa a las 12 de la mañana, y posteriormente a las 6 de la tarde, último día de novena y subida al santuario. Como siempre desde la cofradía, vuelvo a insistirle que pedimos toda la colaboración de todos ustedes, de las cofradías, de las asociaciones, del ilustre ayuntamiento, que de siempre lo hemos tenido, y esperemos que todos los actos y cultos que estamos empeñados en hacer salgan a la medida que creemos conveniente. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Cuando habéis hecho mención, Alberto, sobre los formatos fotográficos, te pregunto, ¿hay opciones también de que los autores presenten también la fotografía editada, maquetada, tipo cartel, como el que tenemos ahora mismo delante? Bueno, pues la idea y lo que se pretende con este concurso es captar, como he dicho anteriormente, aquellos instantes más especiales, más únicos, personales de la romería. Evidentemente, ya el año pasado pues se pretendía que la fotografía ganadora de este concurso pudiera ser fuera el cartel anunciador de la romería de 2012. Lo que ocurre que el jurado, una vez que se reunió para analizar y estudiar pues las distintas propuestas, consideró evidentemente que aunque las fotografías eran de muy buena calidad, no eran el mejor imagen para promocionar y vender nuestra romería. Entonces, por eso, en las bases y la convocatoria de este segundo concurso, lo que se ha hecho es corregir un poco lo que ya presentamos el año pasado. Y este concurso de fotografía, en un principio, sí tendrá su ganador en caso de que el jurado lo estime oportuno, pero la posibilidad de que sea el cartel de la romería del próximo año también será una decisión que estudie el propio jurado. Es decir, se podrá tener ganador del concurso de fotografía, pero no significa de antemano que la fotografía ganadora sea el cartel del próximo año. Con esto, evidentemente, lo que se pretende es no dejar desierto, como en la primera convocatoria, el concurso de fotografía, porque una de las cuestiones que iba a ser el cartel y un poco como el origen. Respecto a lo que tú me preguntabas, digamos que cuando tú ya se edita un cartel y lo trabajas ya con algún tipo de programa y demás, ya lo estás un poco orientando para que sea cartel y no es lo que se pretende, con lo cual sí agradeceríamos que aquellas personas que estén interesados en participar, que nos presenten simplemente la fotografía y pues posiblemente si resultan ganadores del concurso, y el cartel representa y sirve para vender y promocionar esta romería, evidentemente, pues ya se editará por algún técnico del ayuntamiento. Vale, tengo otra pregunta. Bueno, pues se trata de, en el santuario hay aproximadamente 9.000 piezas de distinto tamaño, evidentemente, que todos van relacionados con la Virgen de Gracia y son el voto de la Virgen de Gracia. Piezas que, como he comentado antes, tiene una historia detrás, una historia personal y afectiva muy grande, ¿no? Aquí vamos a traer de las 9.000 aproximadamente, ahora mismo tenemos en cabeza traer 500, 600, ahora mismo. Depende después, vamos a empezar esta tarde el montaje de estas piezas, pero en función de lo que nos dé el espacio y nos dé las piezas que tenemos, podemos traer más o menos. Tenemos que adaptarla a lo que es el espacio, ¿no? Vamos a traer piezas desde esbozos pictóricos, una pintura naive, una pintura de pueblo, ¿no? Muy bonita, todos prácticamente con la misma seña de identidad, es una persona que está enferma, que la Virgen de Gracia se le aparece, el milagro, todas hechas desde, vuelvo a repetir, de una perspectiva personal y afectiva de muchísimas personas, ¿no? Después vamos a traer brazos, piernas, cuerpos, fotografías de toda índole de soldados, gorras de soldados de todos los militares que existen en España, yo creo que algunos de los extranjeros. Vestido de novia, algunas cosas nos las estamos planteando por lo que significa de a la persona que le pueda ver, le puede significar un trauma bastante grande y nos estamos planteando ponerla. Me refiero a prótesis de niños pequeñitos, piezas que en un principio se les pone uno los pelos de punta nada más el tocarla, ¿no? Los cuadros, variedad de fotografías desde una de 1874, creo recordar, hasta miles de fotografías, traeremos nada más que 100, 150 fotografías, muy, muy selectivas. En definitiva, es un conjunto de piezas que cuando lo veamos, la mayoría de los archivos en menores de 20, 25 años no lo han visto, porque han estado, desgraciadamente, han estado durante muchos años en caja. Los que somos un poco más mayores sí lo hemos visto expuesto. Son una auténtica maravilla y vuelvo a repetir, aparte de la maravilla cultural que tiene, lo más importante es la historia que hay detrás de cada una de ellas, ¿no? ¿El recorrido que va a hacer la Virgen en la procesión extraordinaria? En principio, el recorrido será, si no cambiamos, esperemos que no, que yo creo que eso es lo que prácticamente va a ser, parroquia de Santa Ana, calle Siles, bajada de calle a estación, calle Carrera hacia adelante, calle Empedrada hacia abajo y Plaza Ochavada. Y después, salida es Plaza Ochavada, calle Nueva hacia arriba, Paseo de la Victoria, calle Carrera hacia abajo, General Alcántara, Don Carlos y el templo.